que se te da paz cuando aceptas la curación. ¿Ok? Y bueno, con esta bella apartado, vamos a pasar a la lección. Quien tenga el libro, los invito a que lo lean completo, ya que está un poquito pues extenso, ¿ok? Y aparte que es bastante beneficioso que lo leamos completo, puesto que se trata del ejemplo de la curación, ¿ok? Y hoy nos toca la lección 211, que es el repaso del ejercicio 191. Ya saben cuál es el ejercicio que va con el principal. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Oh my goodness. Era exactamente, si podría decir qué es lo que era en mi sueño, no era un cuerpo, era libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Wow. Y bueno, soy el santo hijo de Dios mismo. Este es el ejercicio del día de hoy. Soy el santo hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad, busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.